panorama en general para todos los trabajadores del país, con una política económica que se ha instaurado y que tanto el presidente como sus funcionarios ratifican permanentemente, donde la premisa principal se basa en el equilibrio fiscal, en la reducción del gasto que afecta directamente a todo el sector del trabajo. Es una política económica que sin ajustes sobre la clase trabajadora no cierra y la siguen ratificando, y a esto el pueblo argentino y las organizaciones sindicales estamos convocando a este paro nacional en contra de esta política que desde que se está instaurando lo único que ha hecho es beneficiar a los grandes sectores económicos y en detrimento de los derechos laborales.